escritos, alguno que otro, seguro que también habrán metido en el ayuntamiento, en las Pues muchas diferentes gracias. corporaciones. Fernando Santamaría algo sabe de este tema, ¿no, Fernando? Hombre, creo que sí. Porque vive en el barrio. Exactamente. De toda la vida, además. Eso es. Oye, lleváis 40 años reclamando que... 40 años no, pero llevamos 45 aquí. Bueno, 3 décadas por lo menos, ¿eh? Que solucionen los problemas del barrio. ¿Cuáles son problemas de accesibilidad? ¿Qué es exactamente lo que os pasa? Pues el problema es, ayer un trailer vino a la ambulancia para dejar un esto y no pudo. Se estancan porque es un garaje que hay ahí, ¿eh? Se estancan y ahí preparan un problema de la leche. Y todas las aguas que hay de arriba, se caen todas las tierras, todas las casas de arriba. Es que ya no sé, no sabemos ni qué decir. Es el barrio Iturralde, eso que exactamente para que se sitúen los vecinos del resto de Llodio, ¿qué calle es? Calle Iturralde, están, ¿has visto todos los papeles? Todos los portales, todo lo que pedimos, todas las firmas. ¿Has visto las Sí, firmas? están en los portales, sí. Bueno, pedís que de una vez, dice el escrito, que Porque de una vez pues se solucionen los problemas de gravísimos de accesibilidad que tiene el número 18 de la calle. hace ya varios años se quedó de que iban a poner en cada portal la ambulancia para coger los enfermos. Ni tenemos eso, ni tenemos el acceso a todas las escaleras, hecho una porquería y siempre así estamos. Pero además los corrimientos de tierra que decías, filtraciones de agua que afectan también a los números 6, 8, 10, 12 y 14 de todo el barrio. Todo. O sea que eso es un desastre. Un desastre. Y vas, ya. He ido yo a esto de vecinos cuando suele venir aquí abajo. Sí. Como no te dejan hablar, Asamblea de vecinos. y total, que no haces nada. Porque te dicen, lo que pone en el periódico, todo es mentira. Todo, exageran todo. Y siempre así con Carla ese, que he tenido varias con él. Pero es igual. Bueno, ahora habéis recogido firmas y Sí, lo que todo. y vamos a ver si esta vez, pues, alguien nos hace caso, ¿no? Creo que sí, y si no vamos a llamar a Euskadi Directo, vamos a traer la tele o vamos a traer lo que queráis. Bueno, no sería la primera vez, ¿no? Que porque ya últimamente parece que están aquí, ya casi tienen estudios. Oye, y el ayuntamiento además creo que tiene un proyecto hace tiempo, ¿no? Sí, hace tiempo, pero ha desaparecido. Dice que lo iban a sacar de donde lo tenían y todo es mentira. Ya. O sea que ese proyecto ahora mismo No, no, no no sé, aparece. no sé, porque es igual que donde vas. Aquí hace poco denuncié también una luz que hay ahí que no se enciende, a los alguaciles y todo, que sí, y todo está así, todo está así. Yo no sé qué coño pasa. Bueno. ¿Solo se acuerdan cuando las elecciones? Pues ahora vamos a meterles antes, habrá que ir a ver el que salga, a ver si nos puede empujar un poco. Sí, a ver si da solución a esos problemas, porque desde luego yo, que no vivo aquí en Llodio, pero recuerdo que esa es una vieja reivindicación y la he escuchado además en alguna asamblea de barrio, de que... Sí, yo en primer muchos años ya, pero ya al último me estoy cansando y ¿sabes lo que te digo? Lo voy a mandar todo a freír espárragos. Ya. Bueno, pero, en fin, si no se protesta, pues no se solucionan los problemas, No, ¿no? pues, claro, pero aquí todos nos llamamos andana, pues esta vez digo, vamos a hacer esto y lo hemos hecho, ¿entiendes? Sí. No, no es el único problema urbanístico que hay en el municipio, desde luego, ¿no? Pues, Pero, pero claro. con eso dicen que no hay dinero, para otros sitios ya hay. Y todavía viene ayer en el periódico que tienen 800 y pico mil euros que ha habido superávit. Joder, hostia. Ya, pues si hay superávit, podían haber, ¿verdad? Haber puesto un Hombre, poquito ahí en Areta, ¿no? me supongo que sí. En Areta no, porque primero iban a hacer la fase de abajo, las casas. Hicieron eso, siguiendo iban lo nuestro, y total se ha quedado todo igual. Bueno, pues a ver si hay suerte y esta vez, por lo menos si no es esta corporación la que se marcha, pues la que Bueno, viene, pues a ver, pero habrá que empujar algo. a ver si la que viene os soluciona el problema. Muy bien. Vale, Fernando, Bueno, venga, Agur, agur, agur, gracias. agur.